Giorgio con tu Rafaela. Sé que te encanta, sé que nos encanta, pero tú sabes que en Navidad en la radio lo que se escucha es siempre en Mariah Carey. A mí no me interesa de nada. La única que escucho yo es Rafaela, solo a ella. Con tu Rafaela. Bueno, pero dime, ¿qué vas a pedir bajo del árbol esta Navidad? Y me lo pides, mo claro, voy a pedir de hacer un episodio de ¿Por qué no me como rosco? Y tener como huésped a Rafaela. Venga, Ian, eso es muy difícil, pero nunca se sabe. Pero dime, un poco más realista, ¿qué vas a pedir? ¿Por qué? ¿Te parece realista pedir una novia que son años que la busco y no la encuentro? Bueno, efectivamente, después de 11 episodios todavía seguimos así, sin comiéndonos un rosco. Así que lo que voy a pedir yo es persistencia y disciplina para seguir adelante con nuestro programa, con la esperanza de ayudar quien nos escucha y sobre todo para ayudarnos a nosotros mismos. Pero hoy estamos aquí para desearos la feliz Navidad a todo lo que escuchan el programa y lo que escuchan Radio Big World. ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Navidad a Rafaela! Honey, there's one more thing I really do need, the deed to a platinum mine. Santa honey, just hurry down the chimney tonight, hurry down the chimney tonight.